Vamos a preguntárselo a Susana Funes, que es la secretaria general de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Susana, buen día. Mauro y Valen, te saludamos de Radio Kermés. Hola. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, plantearon desde el CITRAJ que estos 10.000 pesos sirven, pero no ayudan al fondo de la cosa. ¿Es así? Totalmente de acuerdo con lo que decís. En realidad, o sea, sirven. O sea, es como que le da un respiro al trabajador. Uh-huh. Sabemos que la inflación en estos meses ha sido devastadora para los salarios de los trabajadores. Estamos hablando de inflaciones que van entre los 6. En mayo va a rondar también ese porcentaje y en junio va a ser igual. Sabemos que no va a bajar. Y bueno, por eso lo que manifestamos, ¿no? Que estos 10.000 es un respiro, es una pequeña ayuda, pero no es el problema de fondo. Lo que nosotros queremos tratar es precisamente, bueno, la recomposición del salario, una recomposición real de los salarios de los trabajadores estatales y, bueno, yo especialmente lo de los trabajadores judiciales. Uh-huh. Estos 10.000 pesos que se van a pagar ahora en junio, ¿sería a futuros aumentos? ¿Es así? ¿Así lo planteó el gobierno provincial o tienen otra información ustedes? No, es en realidad la información que tenemos es prácticamente la que nos hemos enterado el viernes, prácticamente la que nos hemos almorzado, porque ya ni siquiera desayunado, nos hemos almorzado el viernes. No nos han convocado, no nos habían planteado absolutamente nada. Así que bueno, hasta lo que sabemos es precisamente que esto va a ser como un adelanto, como una cuenta, ¿no? De esa cláusula gatillo. Uh-huh. Que se va a tirar, obviamente hay una paritaria abierta donde lo que nosotros firmamos prácticamente a principios de año fue precisamente cláusula gatillo, o sea, eso se va a seguir manteniendo, o sea, veremos después cómo hacen los cálculos el Ejecutivo, pero bueno, nosotros vamos a plantear primero el recupero del 2020, de eso no vamos a desistir, porque bueno, también sabemos que hoy lo que está perdiendo el trabajador salarialmente viene de arrastre de estos 14% perdidos, ¿no? Claro, o sea, de eso no renuncian, ese 14% no. En algún momento lo van a tener que seguir discutiendo en paritaria general. Totalmente, o sea, nosotros tenemos que discutir, es porque como te decía, esto viene de arrastre, hoy el trabajador se encuentra con salarios totalmente desfavorables, ¿no? Para lo que es el bolsillo, para el costo de vida del trabajador, y esto también es a raíz de esto que se ha perdido, que el trabajador no lo ha recuperado. Lo que plantea el gobierno es equiparar el salario a la inflación actual del año en curso, pero bueno, no podemos hablar nosotros de un salario real cuando hemos perdido un 14%. Entonces, creo que esa discusión la tenemos que dar, si bien hay un compromiso del gobierno de sentarnos en las paritarias, hay un reconocimiento por parte del gobierno de estos 14 puntos que se perdieron, pero bueno, nosotros más allá del reconocimiento queremos tratarlo en un ámbito paritario como debe ser, ¿no? El gobierno con los trabajadores. ¿Y cuándo suponen que esto se pueda dar, ¿no? Mencionás que el gobierno tiene bueno, la posibilidad de sentarse, ¿tienen ustedes alguna fecha de cuándo? Bueno, en realidad nosotros vamos a respetar lo que firmamos en el acta paritaria como debe ser, o sea, tenemos las cláusulas gatillo, dice, nos sentaremos, ahora en julio se va a activar una de las cláusulas gatillo y nos sentaremos nuevamente, ya bueno, arrancando agosto para definir lo que queda del segundo semestre, pero previo a eso también tenemos ahora ámbitos paritarios, donde tenemos que sentarnos precisamente con el Ejecutivo y es precisamente lo que constó en actas, de tratar lo que tiene que ver con el suplemento remunerativo no bonificable a los básicos, que ya hemos mandado desde la intersindical la nota pidiendo de la apertura de las paritarias para tratar precisamente estos temas, y bueno, y después proyectos que el gobierno ha asumido un compromiso, ¿no?, de los trabajadores que están comprendidos en la ley 2871, que pasen a las leyes 643 y 1279, y bueno, y otros proyectos también, como la readecuación de la escala salarial y bueno, y guarderías, que es otro tema que nosotros también queremos tratarlos dentro del ámbito paritario. Uh-huh. Susana, ¿dijiste recién para agosto reunirse nuevamente? El para lo que sería los salarios, porque es lo que consta en acta. Ajá. lo que hemos firmado, ¿no? Que entraban estos aumentos, estas uh-huh. cláusulas gatillo, es lo que queda, lo que constó en acta paritaria. Pero también tenemos que sentarlo para tratar lo que es el suplemento remunerativo, que sería el famoso concepto 036, sí. esa suma negra que los trabajadores todavía no la han pasado. Cuando había un compromiso del gobierno de pasarla en el 2018, esta suma iba a estar toda pasada. Pero bueno, en la reunión que estuvimos con el gobierno, precisamente, bueno, quedó en el acta de que el gobierno se comprometía a convocar a paritarias para tratar estos temas que también son importantes para los trabajadores bien, estatales. Bien, como dice el viejo dicho, hay que pasar el invierno. Pregunto, ¿el trabajador puede volver a pasar otro invierno en esta situación? No, porque bueno, es lo que nosotros estamos planteando, los que venimos reclamando. Bastantes permisivos estamos siendo, creo que ya no es momento de seguir manteniendo esto. Creo que el gobierno debe llamar a los trabajadores, debe convocarlos a las paritarias y a tratar los temas que realmente el trabajador impone en las mesas de negociaciones, que uh-huh. tiene que ver no solo con salarios, sino con condiciones laborales, con categorías, guarderías, las readecuaciones de las escalas salariales. Que son temas que hacen a los trabajadores estatales, y obviamente esto también seguramente va a traer una cuestión salarial o un incremento en los salarios de los trabajadores. Pero bueno, es lo que corresponde, ¿no? El gobierno que convoque a los trabajadores para negociar y para tratar el salario de los trabajadores. Bien. Bien, Susana, si quedó algo por decir, por contar, te estamos escuchando. No, y bueno, nosotros desde la justicia, los trabajadores judiciales, estamos a la expectativa y esperando bueno, que se abran las paritarias sectoriales, que son también temas que tenemos que tratar, incluso con el gobierno, en lo que es paritaria general uh-huh. del salario. Tratamos de plantear dos situaciones para los trabajadores judiciales, que una tiene que ver con las categorías hasta oficial superior de primera y dos categorías para la rama de maestranza, que bueno, estas tendrían que haber sido, ya tendrían que los trabajadores judiciales tendrían que haber estado usufructuando este beneficio en el 2014, cosa que no ha sido así. Así que bueno, esos son dos pedidos que también tenemos desde la justicia en las paritarias generales con el Ejecutivo. ¿Pero ha contestado algo el Superior Tribunal respecto a esto o no? En realidad el Superior Tribunal, con respecto a las categorías sí. estas, el Superior Tribunal las pide todos los años en el presupuesto, cuando manda el presupuesto, pide la incorporación, ¿no?, de estas, que ya, en realidad en la parte de maestranza estas dos categorías ya están creadas, lo que pasa es que el Ejecutivo no las ha efectivizado. Así que bueno, ese es un pedido que lo hicimos precisamente en las paritarias generales, que ese tema que, bueno, primero que ya se efectivice y que los trabajadores puedan usufructuar estas categorías que ya están creadas. Bien. Y bueno, y con respecto a lo otro, es un tema que también tenemos que tratar, que tiene que ver con las categorías para los trabajadores administrativos del Poder Judicial, de poder llevarlas a oficial superior de primera. Bien. Susana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor, Susana Funes es la secretaria general de los trabajadores y trabajadoras judiciales, un poco quejándose por esta situación que tomó la decisión que tomó el gobierno provincial de adelantar 10.000 pesos sin convocar a la paritaria y esperar hasta finales de julio, porque eso es lo que habían firmado desde la última vez. Nadie se esperaba esta escalada de inflación y que llegaran a este mes de mayo, finales de mayo, con la incertidumbre de solamente tener 10.000 pesos y no poder hablar de una recomposición real del salario. Eso es lo que le van a plantear nuevamente al gobierno provincial cuando se junten en agosto.